estos últimos tiempos. Ya no te importo, no me quieres hablar. De la causa, el motivo, no lo entiendo. Me duele tanto y me siento muy mal. Veo la hipocresía en tu rostro cuando tus ojos no me quieren mirar. Siento la mentira en tu boca cuando tus besos ya no saben igual. Saben igual.